Ángel, mi nombre es Gastón de Argentina, de Radio Nacional, un periodista argentino. ¿Cómo está, Ángel? Ah, bien, bien. Ángel, ¿lo podemos molestar 2 segunditos y preguntarle, bueno, por lo que pasó con el sismo y su gesto con la bandera ahí en el Palacio de Juchitán? Hola. ¿Estás en Juchitán? Sí. No, si puedo decir aquí la gente, no hay problema. Bueno, Participo. Ángel, primero quería que nos cuente un poco cómo le surgió a usted el gesto y la idea de izar la bandera de México ahí en los escombros del Palacio Municipal. Pues ese día después del terremoto, pues se sucedió una intensidad ahí de 8.5, pues. Se sucedió muy fuertemente el terremoto. Pues al ver de que pues revisé mi humilde vivienda y ver que no tenía, no le pasó, no sufrió ningún desperfecto, yo me dirigí esta noche a inmediatamente en busca de mis hijas que viven allá en la colonia Rodrigo Carrasco en la octava sección. Pero para eso yo tenía que cruzar todo lo que es el Callejón del Encanto, llegar al centro de la ciudad, cruzar el puente peatonal y irme y llegar hasta la colonia Rodrigo. Pues en este camino yo pues me encontré a varios paisanos que habían ya perdido su hogar, pues se había caído su casa y estaban llorando, pues no, y eso pues me llenó mucho de sentimiento. Yo de ahí, al llegar al Palacio Municipal, yo veo que una parte del Palacio Municipal ya estaba derribado. Y en eso yo veo venir a, porque no había mucha gente a esa hora, en este momento ahí, vi a un grupo de policías municipales que venían corriendo, que un compañero de ellos ahí se había quedado bajo los escombros. Entonces yo procedí a apoyarlos a buscar al policía que había quedado ahí abajo. Pero no tuvimos éxito de encontrarlo, no vimos ningún signo pues de la persona. Y ya de ahí, cuando alguien nos dijo que nos bajaron porque empezaron las réplicas, ya empezamos a bajar. Yo en el momento de bajar de los escombros me encontré con la bandera que estaba dentro de los escombros. Yo pues yo eso me llenó mucho de sentimiento ver a mi bandera pues entre los escombros, pues tirado pues como si fuera cualquier cosa pues. Pero para mí mi bandera no es cualquier cosa pues, mi bandera es el símbolo de valentía, es el símbolo de orgullo de nuestra patria. Ángel, ¿cómo le va? Le habla Lourdes Marchese. ¿Usted sabe lo que significó el gesto que usted tuvo, lo que cambió en la sociedad mexicana, su gesto? Ajá, sí, pues yo no, lo que la acción que hice, pues no, yo no esperaba que esto se llegara a difundirse. Yo no sabía si alguien en ese momento me estaba, llegó y me empezó a filmar y a tomarme fotos. Yo no me di cuenta de eso. Yo no sabía ni quién me había tomado. Yo pues, yo lo que hice, yo lo hice de corazón. Yo no lo hice para, pues, ahora dicen que ya soy famoso. Yo no lo hice para ser famoso, pues. Yo lo hice pues, como cualquier mexicano, pues, que ama a su patria, pues, y ama a su bandera. Yo pues, eso hice, yo lo levanté y lo puse de pie. Y pues yo no sabía qué estaba pasando. Ese día pues mi celular se descargó, no, mi televisor se quebró, mi estéreo se quebró también. Entonces yo estaba desconectado, pues estábamos todos conectados de lo que estaba pasando en el exterior. Ya hasta el otro día en la noche que me comunico yo con un hermano que está en Estados Unidos, él es el que me da la noticia de que estaba en las redes, estaba en los noticieros de allá de Estados Unidos, pues. Pues cuando yo me entero de que pues me dice que no, que ya era yo famoso pues, y eso ya había tenido mucha reacción pues de muchos mexicanos que viven en el extranjero, ¿no? Principalmente los que viven en el extranjero pues, ¿no? Entonces fue pues, cuando ya esto se volvió viral pues, ¿no? Y abarcó casi todo el mundo pues, ¿no? Sí. Ángel, ¿cuál es la situación actual de Juchitán? La situación actual aquí en Michoacán es pues es muy muy lamentable. Después del sismo de 8.2, le vino siguiendo otro de 6. No sé, creo que 2 o 5, creo, fue el otro que llegó, y también fue una sacudida muy fuerte, y de ahí posteriormente no se han parado las réplicas. Las réplicas están en cada minuto, en cada 5 minutos, en cada 10 minutos, están las réplicas, día y noche, no paran las réplicas, pues. Entonces, pues, en esta noche, pues, y ya no hubo tanto, creo que hubo como unos 2 que me di cuenta que hicieron, pero ya de ahí toda la gente ya volvió tranquila. Ahorita pues la gente está durmiendo en las calles. En las calles está toda la gente de aquí de Cuchitán. Aquí en las calles están pernoctando, con el miedo de que pues vuelva a producirse otro temblor de gran magnitud. Ya no quieren dormir dentro de sus casas, pues, ¿no? Están en la calle para poder proteger a sus familias, ¿no? Y luego, pues, aunado a esto, pues, llega la lluvia y, pues, ya tú verás de que, pues, con esta lluvia es muy desastroso, pues, la vida que está llevando mi pueblo, pues, mi pueblo y los pueblos del Istmo en estos momentos aquí en Cuchitán y aquí en la región del Istmo, pues, por esta lluvia, pues, ¿no? Ahora ya la combinación ya es lluvia y ¿cómo se llama? El sismo, pues, ¿no? Sí. Bueno, Ángel, le agradecemos mucho el contacto y por supuesto lo felicitamos por el gesto que...